Juan Antonio, maestro de Hilario Flores. Hilario Flores de Arturo Lamuño. Arturo Lamuño del indio Ignacio Figueredo. Ignacio Figueredo de Juan Vicente Torrealba. Y todos ellos maestros de grandes baluartes del arpa. Hombres que han desarrollado la música en nuestros llanos colombo venezolano. Y hoy esas mismas llanuras lloran la dilatada ausencia del gran maestro de maestros. Juan Antonio, buen amigo y compañero. Entre macho era macho y entre amigos caballero. Ninguno supo su nombre ni su apellido verdadero. Kirpa lo llamaban todos. Kirpa decía en su pañuelo, bordado con letras de oro y hilvanado con cabellos de una novia que él tenía y le dejó de recuerdos parte de su cabellera y el oro de sus ensueños. Maestro Kirpa dejó un día sus ganados, sus potreros. Cuentan que cruzó el Apure por el paso del Gamero, montando un caballo rucio, caminador y certero, que al repicar de sus cascos hacía temblar el llano entero. Su novia quedó llorando recostada en el tranquero y él continuaba enjugando su espíritu aventurero. Allá en los valles de Aragua, en un pueblo lisonjero, Kirpa se hallaba tocando en un baile dominguero. La fama de Kirpa corre como el rocío en enero y en sus colegas germina la semilla de los celos. Y allí mataron a Kirpa e hirieron al guitarrero. Cuentan que estaba tocando un pajarillo altanero. Fue cuando hicieron presencia tres hombres de mal agüero. Sus ojos muestran la envidia, su corazón el veneno. Y el uno se acerca a Kirpa para decirle grosero: deje el arpa, maestro Kirpa, que yo a tocarla es que vengo. He venido a demostrarle que en ella soy el primero, que su fama solo es de un hombre faramallero. Y Kirpa siguió tocando sin hacerle caso al negro. Pero este sacó un cuchillo de afilada hoja de acero y el arpa que toca Kirpa le picó las 30 cuerdas bajo de un lance certero. A Kirpa no le importaron las heridas de sus dedos, pero el dolor en su arpa lo sintió Kirpa en el cuero y como una fiera herida le dio un pescozón al negro. Pero este sacó un cuchillo y lo puñaleó en el cuello. En el centro de la sala Kirpa cayó entre sonriendo. La humanidad no comprende lo que allí está sucediendo. Kirpa no lanzó un quejido, pero se estaba muriendo, ignorando que en el llano él continuaría viviendo. Un niño de poca edad, su hijo, se acerca a Kirpa gimiendo. La humanidad confundida oye a Kirpa diciendo: hijo mío, agarra el arpa, levántamela del suelo, anda y busca en el bajul las otras cuerdas que tengo, todas las cuerdas, hijito, colóqueselas de nuevo para que sigan sonando sobre tus jóvenes dedos y que te sirva de ejemplo que por el arpa yo muero. Siga tocando en la tierra, hijo, que yo tocaré en el cielo.